honor, como siempre, Lupe Ontiveros, tener la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, estamos un poco agotaditos porque, bueno, el día de ensayo y mañana pasado rodamos y tú sabes, es algo de presión que hay siempre con el programa porque se tiene que llevar a serio lo que estamos haciendo aquí. Más que nada es estar esperanzado de que tenga éxito este programa, que tenga, encuentre su balance dentro del público, dentro de los escritores, porque nosotros como elenco ya tenemos ese balance, tenemos un elenco hermoso. Somos familia de verdad, en todo sentido, no porque te quiero impresionar por ninguna manera, pero Rob es una persona finísima, muy consciente, muy, tú sabes, muy, ¿cómo se puede decir? Está decidido, está decidido a poner en la televisión. Yo creo mucho que es la experiencia que le está pasando hoy, porque está casado con una muchacha mexicana. Me estaba comentando que ella fue precisamente quien le sugirió sobre este programa. Ya lo viste. Ahora, me llama mucho la atención porque hace tiempo tuve la oportunidad de comentar contigo y hablamos precisamente sobre que para la cantidad de hispanos o latinos que vivimos en Estados Unidos es muy poco el trabajo que hay. Claro, que me dicen a mí, estoy impresionada. No, no estoy impresionada. Hollywood nos debe mucho. Nos debe mucho tiempo, muchos años de estereotipo negativo, de la indiferencia, todo aquello que otros países han podido gozar. Vamos a hablar de Europa, el continente de Europa, que simplemente ha tenido constantemente actores aquí que los han reconocido y yo no les quito su talento ni nada de ello, pero al mismo tiempo nosotros también somos pioneros de este país. Por supuesto. ¿Me entiendes? Y nunca realmente se ha dedicado Hollywood a darnos nuestro lugar de respeto. Pero yo creo que se está logrando. Se están dando pasos de bebé, pero se están dando pasos. Bueno, eso dije yo 35 años atrás, ¿eh? Así no es me que, asustes. No. Pero, ¿sabes qué? Hoy es muy distinto, porque hoy tenemos la fuerza de del cyberspace. Sí, exacto. Del internet. Aquí se comunica instantáneamente. De manera, exacto. Así es que no, you don't BS anybody. No le hace, no le tapas el ojo. Claro, hablando de eso, ¿tú tienes Twitter? Cuéntame. No, yo no le hago al Twitter. Ni al Facebook. ¿Tampoco? No. No, te gusta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Entre más vive uno, más de veras en toda seriedad. Peligrosísimo lo que tú dices en Twitter. Bueno, porque sí. Eso se va por todo el universo. Y después hay palabras que uno dice que después le pueden verlas dicho. Bueno, eso sí tienes razón, es un arma de dos filos. Sí, así es que no tengo necesidad, mejor prefiero llamarte, mandarte, y aún si te mando un email o un texto, yo no sé dónde lo vas a mandar. Exacto. Así es que ya estamos paranoicos. Yo me estoy haciendo paranoica porque no debo, no hay necesidad. Si tú te estás festejando y si de veras eres mi amiga, me encanta que te festejes y yo voy a estar ahí para festejarte. Uh-huh. Y vamos a vivir la experiencia, no que me la cuentes. Claro, claro. Sí, porque nos hemos vuelto, yo creo que esclavos de eso. Pero hablando de festejos, vamos a festejar la llegada de este programa. Pues espero de que ustedes del medio comunicativo pongan ese esfuerzo de que, en primer lugar, qué lástima que no pueden venir a ver el taping para poder llevarse una base. Nos hubiera encantado. Sí, porque hasta que no salga al aire se ponen a ver, ¿me entiendes? Ojalá. Pero y mira, me permanezco positiva, un poquito ansiosa. Con ansiedad, vamos a decir, no, con ansiedad, como es todo un programa de estos que viene siendo de una presa importantísima, que es la primera, número uno, y tú sabes que esa es mucha presión para los escritores, para los actores, para los productores, así es de pensarse muy seriamente que no nomás estar sentada en la televisión viendo y criticando, claro. Porque tú no tienes la menor idea lo que es llevar de una idea realizarla a un lo a un comentaba programa. Con Eugenio Derbez hace un año y medio que platiqué con él y me decía, estamos hablando sobre un proyecto, ahora lo veo que es una realidad, estamos aquí en los estudios. Entonces estoy segura que les va a ir súper bien. Y es como todo, ¿sabes qué? Entre Rob, y espero que entre Rob como productor y su querida esposa puedan influir en una forma muy, muy constructiva, cómica, positiva, dentro de lo que viene siendo la cultura de esta familia, ¿me entiendes? Ahora, yo te voy a decir una cosa, aquí hay una variedad de backgrounds, de crianzas. De otros étnicas de diferentes partes. Latinos. Uh-huh. Bueno, está la españolita y luego está Diana, que es el personaje de la esposa de Chich, que es dominicana, puertorriqueña, con un talento enorme. Yo le pido al público que permanezcan abiertos en su recepción o su crítica de un show como este, porque hemos tenido esa historia de que si no eres cubano no esto, si no eres venezolano no te voy a ver. Desgraciadamente nuestra gente latina reacciona de esa forma y no estamos ya en. Después de la historia de Hollywood y del cine y de la televisión, no estamos ya para andar con ello. Mientras los personajes sean latinos, eso es lo que importa. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que importa. Y que estén representados en una forma inteligente, de respeto, de cultura, de amor, adiós de familia. Adiós a los estereotipos. Eso. Adiós con los estereotipos, porque los estereotipos nunca se van a ir, nunca se van a desaparecer. No, no del todo, pero estamos viendo otro tipo de personajes, mayor presencia. Yo creo que se ha avanzado, aunque sea un poco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que te guste lo que Siempre me encanta platicar contigo. Muchísimas gracias y que gracias, tengas mi amor. Felices fiestas. Gracias.